Y luego también hay, pueden darse muchas relaciones de poder en relaciones supuestamente libres, ¿no? O sea, como que aquí hay para todes. Exacto. Molt bé, pues vamos con una canzoneta y luego empezamos con toda la mandanga, ¿vale? Fangoria, evidentemente, que va a ser dramas y comedias. ¡Hala! Quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre, no te molestes, no me interesa. Lo repito por si no lo entiendes. Me cansa estar triste. Bueno, primero, varias cosas. Que sí, que la Alaska se nos ha vendido, que es una, que es así tirando a una ideología un tanto... dilo, y no te cortes ni un pelo. Vamos, que se ha vuelto una facha con el tiempo. Pero bueno, es que esta canción es que había que ponerla, porque vamos a hablar de celos, vamos a hablar de cómo gestionar estos... estos dramas y a ver cómo convertirlos en comedias. Estos bollodramas, heterodramas, maridramas, a los que a veces... hemos participado activamente. Claro, ¿no? Aquí, quien no haya participado, que levante la mano, porque vamos. Y bueno, antes de ponernos al lío, como... ya en pues a lo largo de los programas, pues como estamos aquí en la radio en el Cabañal y hemos hablado ya bastante de eso, del proceso de gentrificación que vive el barrio y todo eso, pues nada, queríamos desde Tofuria pues seguir denunciando esto y denunciar pues los últimos desalojos que hubieron el día 17 hace 18, dos martes, ¿no? Exacto. Desalojaron de una manera desproporcionada dos viviendas donde se encontraban pues seis personas viviendo allí desde hace tiempo. Y luego, por lo que nos hemos enterado, también al día siguiente desalojaron a unas familias, a dos familias. A dos casas, creo. No hubo mucha noticia de eso en los medios, entonces tampoco tenemos mucha información nosotras. Nos iremos informando y cuando tengamos algo así fiable os contaremos, pero hubo ese desalojo súper mediático de dos viviendas definidas ocupas con K el día 17 y el día siguiente hubo un desalojo así más silencioso, más invisibilizado de dos casas de familias. De gente rumana, yo creo. Uh-huh. Y bueno, también visibilizar las mentiras que fueron después, ¿no? En los artículos de prensa, de que si eso era pues un albergue de que se cobraba ahí para alojar a Erasmus o algo así. Y nada, el periodista este que siempre que estábamos on fire con el tema del Cabañal y bueno, y con el tema de los movimientos sociales en general aquí en Valencia. Sí, ya nos ponemos al lío y porque luego no nos da tiempo. Bueno, pues eso, un saludo a la peña del Cabañal también que nos está oyendo. Y bueno, contadme, chicas, ¿por qué me habéis engañado y me habéis traído aquí a hablar de esto? Eso tendría que decirlo yo, ¿no? ¿Por qué me habéis engañado esta forma? A ver, ponte el micro así un poco, así a lo es que es un poco fálico esto, pero... Sí, muy fálico. Hay que amorrarse un poquito. Vale. Si hay que amorrarse, se amorra uno. Bueno, pues en realidad cuando estuvimos... Mad y yo, ¿no? En principio con Jordi preparando, ¿no? De qué íbamos a hablar, ¿no? En este segundo volumen de Alternativas a la Monogamia, como que pensamos primero en, ¿no? En hacer una especie de fundamentación teórica de por qué narices vamos a hablar lo segundo de los celos, ¿no? Y a mí me llamaba la atención porque es una cosa que siempre me suele ser común, ¿no? Escuchar de a la gente que quiere implicarse en una relación abierta y demás. Y es el tema de lo que más asusta son los celos, ¿no? La única diferencia con una relación monógama es los celos. Entonces, en mi opinión, para mí no es la única parte de una relación abierta, ni uh-huh. creo que es la más importante, para nada. Creo que una relación abierta va mucho más allá de los celos o de la exclusividad o no sexual o afectiva. Pero entonces decidimos que era un buen tema para empezar a hablar de estas cosas, pues, porque suele ser de los que más preocupan inicialmente y porque, bueno, dentro de lo que cabe, obviamente es un tema importante y que tampoco quizá tenemos los recursos suficientes como para manejar los celos de una forma sana, ¿no? Para eso es lo que, en mi opinión, nos implica un poco que hayamos decidido escoger este tema hoy. Claro, además cuando estábamos hablando, organizando un poco todo ese lío para poder venir aquí hoy a hablar de esto, nos hemos fijado mucho, ¿no? en esa ambivalencia de los celos, ¿no? Que pues por un lado algo súper difícil, algo que se presenta como el primer obstáculo cuando te planteas de ay, quiero abrir mi relación o quiero plantearme otras formas de vivir mis relaciones. una de las primeras cosas que se te echan encima es el tema de los celos, que por un lado están súper naturalizados y entonces eso hace que tengamos muy pocos recursos a la hora de gestionarlos, de trabajarlos y tal y cual. Entonces, por un lado, vea, ¿no?, ese aspecto de difícil gestión y de todo eso de los celos, y por otro lado también el hecho de, a lo mejor, nosotras que ya llevamos un tiempecillo trabajando sobre ese tema, también el ver los celos como pues una posibilidad, una oportunidad de aprender sobre una misma, sobre todo, y de aprender pues esos recursos que nos faltan, a generar esas herramientas que no tenemos, ¿no? Entonces es esa ambivalencia de los celos como algo que puede ser súper turbio, súper mal gestionado, fuente de, ¿sabes?, un mecanismo de control y mil otras cosas que iremos hablando, pero también, ¿no?, una posibilidad de aprender muy grande, muy grande. Entonces, como, es un temazo, ¿no?, interesante a empezar a tocar. Y luego también como aceptar que van a estar, o sea, como que van a estar y que está muy bien, ¿no? O sea, quiero decir lo que habéis dicho, ¿no? Como para aprender o no sé qué. Pero como que también hay gente que dice, no, yo me he currado un montón este tema y ya no tengo celos. Y luego... Mentira. Y luego mentira o... no sé, a lo que estamos acostumbrados un poco, ¿no? A escuchar. Claro, de esa parte, ¿no? De que el objetivo de esto no es que dejemos de tener celos. O sea, porque al final nos hemos educado donde nos hemos educado y hay ciertas emociones que vamos a tener independientemente del curro que tengamos. Entonces el tema no es eliminarlos, que no existan o que no tenga ciertas sensaciones cuando veo a una persona con la que tengo una relación estando con otra persona, sino el cómo manejarlo. No hacer de un drama de los celos, y también el hecho de experimentarlos no tiene por qué ser dramático. Sí, estoy viendo ahí en los apuntes entre exclamación, los celos molan. En el hashtag del día. Sí. Pero claro, yo, para mí, o sea, es importante también, o sea, pese a que los celos vayan a estar ahí, o para, pese a que los celos sean una cuestión importante, también es importante currárselos. O sea, es una parte específica, porque yo creo que, como comentaba Madi antes, ¿no?, de los celos pueden ser realmente un mecanismo de control dentro de lo que es una relación abierta. Claro. Entonces yo creo que hay que deshilacharlos, ¿no?, para ver qué parte de esto puede influir, y hay veces que, sin darnos cuenta, pueden ser un arma para intentar controlar a la persona o personas con las que mantenemos una relación a través de los celos. Entonces, como el objetivo ya no es, ¿no?, es que las relaciones sean sanas, ¿no?, y que no haya una jerarquía de poderes, pues en ese sentido creemos que los celos también pueden ser un mecanismo de control y de poder. Claro, ahora, perdón, ahora que vamos a hablar de, pues, ¿no?, como de recursos o de cómo lo hemos vivido nosotros, o hablar así un poco más a lo personal, yo también creo que cuando hablamos de, o yo cuando explico a la gente que tengo este tipo de relaciones o todo eso gira en torno a los celos, ¿no? O sea, como que yo también considero que no es la parte primordial de una relación libre para nada, pero creo que la gente le asusta tanto eso porque es como más vivido, ¿no? Es como más visceral, ¿no? Porque, por ejemplo, yo a veces pienso, lo realmente difícil sería gestionar, si yo fuera una de esas personas que me planteo planes de futuro o de si voy a vivir con no sé quién, pero también a lo mejor quiero vivir con no sé cuántos, si no sé qué, no sé. No, como ese tipo de gestiones nadie se las plantea. Nadie dice, uy, ¿cómo organizaría mi vida si yo tuviera, no? Pues X personas a las que tengo que atender, o cómo repartiría mi tiempo. No, la gente a lo que tiene miedo es de, ah, no, yo soy una persona celosa y yo sé que si tú me cuentas que también estás con eso, pues me va a dar un puñetazo en la barriga que voy a estar llorando ahí debajo la manta todo el día. Entonces, como que eso es lo veo como más, como que da más miedo, sobre todo por eso, ¿no? Porque incluso de manera física, ¿no?, te da miedo el enfrentarte a eso, a esas sensaciones, ¿no?, a esa ansiedad, ¿no?, que puede dar. Sí, aparte, no sé, el otro día también algo de lo que hablábamos, ¿no?, de que muchas veces cuando experimentamos celos, aparte de tener una parte pues física, ¿no?, que jodida y que te duele el pecho, te duele la garganta, o sea, notas, también pone en cuestionamiento cierta vulnerabilidad, nos pone en una situación vulnerable y nos toca en cierta medida el ego. Entonces implica también un curro, un trabajo de autoestima personal o de, ¿no?, de yo relacionándome con el otro, bastante importante. Claro, de hecho, bueno, no sé si, o sea, si estoy siguiendo el guión o no, pero también está muy bien el hecho de, porque queramos o no, los celos no los vivimos de la misma manera siempre, ¿no? O sea, siempre que, en cualquier circunstancia, sea cual sea, yo veo a mi pareja, bueno, que no tengo por qué verlo, ¿no?, pero me lo cuenta o lo que sea, o me lo imagino. Y no siempre se vive con los mismos, ¿no?, con el mismo patrón de pues primero me siento así, luego así, ¿no? Entonces es de, vale, ¿cómo estoy yo en mi vida ahora mismo para que de repente tú me cuentes esto y yo me desmaye y me dé el parraque? ¿Y qué pasa cuando a veces me lo cuentas y digo, ah, pues estoy como que me da igual, ¿sabes? O me da igual, o incluso puedo hablarlo, o puedo pedirte si me apetece, pues que me cuentas algún detalle, no sé qué, ¿no? Poniendo límites, ¿no?, siempre y todo eso. Y tiene que ver, también lo hablábamos en el programa previo, ¿no?, de cómo estás tú a nivel de que estás bien, ¿no? O sea, yo siempre digo, para estar en relaciones abiertas o para poder, a la hora de gestionarte los celos, tienes que mirarte, pues, cómo estás, ¿no? O sea, si tú estás bien y todo te va bien y que tampoco hay que ser aquí el triunfador de la vida, ¿no? Evidentemente, pero cuando estás como más a gusto contigo misma, pues estas cosas te puedes enfrentar más fácilmente, ¿no? Creo. Sí, yo creo que es mucho trabajo con una misma y que ese trabajo, ¿no?, a menudo va muy ligado para mí y conlleva, ¿no?, la posibilidad también de comunicar alrededor de... O sea, para mí, algo que ha sido muy difícil a veces en la gestión de los celos es pues eso, ¿no?, que me enseño una parte vulnerable de mí, que entonces, ¿no?, pone a prueba mi ego también, porque yo siento que tú me puedes tocar en esa zona donde duele, o porque simplemente me surgen inseguridades. Y ahí también está, ¿no?, que según como yo esté conmigo misma, si estoy más o menos bien, si me siento más o menos segura, pero eso dependiendo no solo en relación a ti, sino en relación a toda mi vida, igual. Claro. Yo seré capaz, pues, de aceptar, incluso de perdonarme, ¿no?, de sentirme así, de comprenderme a mí misma que no pasa nada, y también de comunicártelo a ti, porque eso, ¿no?, el hecho de comunicar esos celos ya implica que yo decido mostrarte esa inseguridad también, mostrarte que ahí tú me puedes tocar y me puedes igual hacer daño, que ahora es lo que está pasando, luego igual dentro de un mes no es lo que pasaría dentro de un mes. Y eso también, claro, implica entonces un trabajo muy grande hacia una misma, un trabajo muy grande de comunicación, y también ahí para mí, por ejemplo, hay cuerpos y sujetos que, debido a toda la estructura heteropatriarcal y todo eso, pues podrán caer en ciertas dinámicas o no. Por ejemplo, a mí me surge a la cabeza eso que ahora he leído mucho en la red y en inglés, que llaman girls hate, odio uh-huh, entre chicas, odio entre mujeres, ¿no? Por ejemplo, hay cierto tipo de competitividad a nivel estético, a nivel de saber, ¿no?, proveer cuidados o bienestar a la otra persona, saber, ¿no?, como ahí también para mí es mucho trabajo de deconstrucción un poco de cierta mierda que tenemos en la cabeza para no llegar, ¿no?, a esto de si la otra persona es más o menos guapa que yo, si yo considero que es más o menos guapa, si eso me puede crear más o menos inseguridades, si sé que puede proveer eso yo el otro y yo no, como no toda esa competitividad entre, ¿no?, entre partners de la misma persona, o entre relaciones de la misma persona, ¿no? Sí. Y ahí también se ve cómo el sistema ha trabajado dentro nuestro. Cuando realmente, no tiene sentido el hecho de que tú te estés planteando todas esas preguntas, pero por otro lado no tiene sentido, porque es evidente que cada persona aporta cosas diferentes y nos cuesta creer que a lo mejor la otra persona o las otras personas, quienes sean, le está dando algo que yo a lo mejor en un principio no quiero dar, pero como la está dando otra persona, entonces me da rabia o simplemente no puedo dar por lo que sea o... ¿no? Entonces es como, porque muchas veces decimos eso, ¿no? Lo de, bueno, es que esta persona me gusta por esto, pero no tiene por qué ser lo mismo que porque me gusta la otra. Entonces, claro, estamos pensando siempre, ay, y hace eso con esa persona y conmigo no. Y desde ya, pues evidentemente, de hecho yo también lo hago. O sea, ¿no? Sí, para mí hay una cosa que me mola un montón, es lo del tema de la comparabilidad. Es decir, cada relación es que no son comparables. Sí que es cierto que inmediatamente lo que tendemos es a lo que comentabas tú, ¿no? Comparar y decir, ostras, pues con ella pone el va al cine y conmigo juega al parchís, ¿no? Y es como intentamos saber que una persona aporta ciertas cosas y otra aporta otras, pero en realidad no es una cuestión de aportación. Para mí es que son cosas diferentes totalmente. Entonces, para mí una relación que puedes establecer con una persona o con otra es que sencillamente no es comparable. Y yo creo que eso también tenemos un poco que estar atentos, ¿no? Cuando nosotros mismos decimos eso, ¿no? De, no, esta persona los fines de semana muy bien, la otra entre semana me gusta. O sea, ¿no? Y es como darnos cuenta de que en realidad lo que no estamos intentando sumar aditivos a, ¿no? Las personas no somos un poco más de esto y un poco más de lo otro, sino que al final somos cosas diferentes. Entonces a mí me gusta verlo también como, ¿no? Lo que a mí me ayuda a verlo también, manejar los celos en esas situaciones, es ver que no es comparable, que no es una cuestión de aportación o de complementariedad, ¿no? Porque al final, si no, estaríamos metiéndonos en el mismo rollo de la media naranja, ¿no? O sea que, como que son cada persona, cada relación es una experiencia diferente y no puede compararse con otra. Aunque yo creo que en este tema lo que marca la diferencia, ¿no? Como que es muy fácil gestionarse que conmigo juega al parchís y con la otra persona va al cine, pero creo que la sexualidad aquí, por ejemplo, sí que es un puntazo, ¿no? Porque es, yo creo que es más difícil gestionar el hecho de conmigo hace estas prácticas, por poner un ejemplo, y con la otra persona... O con la otra persona le da por hacer estas prácticas y conmigo no. Aunque yo se lo proponga, por ejemplo, ¿no? Puede darse. Y o con esta persona está muy sexual, o conmigo está muy sexual y con la otra persona no, ¿por qué? ¿No? O sea, yo creo que todo es gestionable así. Sí. Pero cuando hablamos de sexo, que siempre intentamos decir, va, el sexo es una actividad más, molaría tener el sexo como algo súper naturalizado y poder incluso follar con nuestras amigas, que es nuestra utopía, pero luego es como, es la verdad, ¿no? A mí al menos me pasa. Y Madi, mójate, que estás aquí diciendo con la cabeza. Es que me estoy riendo un poco. Bueno. Ríe, ríe. Yo creo que, el tema del sexo es un tema complejo porque el tema del sexo no es la práctica sexual, ¿no? El tema del sexo es el tema del deseo, de las proyecciones del deseo. Si yo me siento no deseado, ¿y por qué me siento no deseado, no? Yo me merezco, no me merezco ese deseo, ¿por qué no lo...? No, o sea, como que ahí hay todo un mundo... Y también el sexo que tú haces con otra persona en un momento dado puede interferir con la imagen que yo pueda no tener de mí, ¿no? Según de, yo me siento deseado por ti, no, ¿por qué? ¿Por qué no me deseas? Entonces no soy merecedor de ese deseo y todas esas cosas son súper complejas a gestionar, pero también es que claro, eso es una movida de autoimagen también. Y es una movida de inseguridades personales y es una movida que... puede ser extremadamente compleja. Para mí tiene que ver muchísimo con el curro personal, porque al fin y al cabo hay personas con las que nos sentimos más cómodas haciendo ciertas cosas o por las que sencillamente en algunos momentos sí podemos tener más deseo, ¿no? Porque también las relaciones son cíclicas, ¿no? Van por flujos, estábamos hablando con Belén el otro día. Y así el deseo no es una constante, ¿no? No va siempre dirigido hacia la misma meta, hacia las mismas prácticas, hacia las mismas personas, no tiene el mismo ritmo. Y sí, a veces puedo tener más deseo de hacer ciertas cosas y sé que esas cosas las puedo hacer con X persona, o sencillamente estoy en un momento en que, pues sí, a lo mejor me siento más atraído por esa persona que por la otra, ¿no? Y ahí, claro, ahí para mí la cuestión compleja de yo, que soy, vamos a decir, portador de ese deseo, aunque nunca es unidireccional, evidentemente, ¿no? Tengo que gestionarme cómo comunicar, ¿no? Esas necesidades a nivel de, o esas proyecciones de deseo que yo tengo, o sea, quién deseo, cómo y por qué, a mis relaciones, y mis relaciones tendrán que hacer, o sea, yo considero, ¿no?, ese trabajo de respetar los límites que yo estoy poniendo, y ese trabajo de también con una misma, ¿no? O sea, a mí me dicen una pareja mía de, ay, en este momento no tengo mucho deseo para ti, o no me apetece mucho follar contigo, pero me apetece hacer otras cosas, pues es evidente que a mí personalmente, Maddy, o sea, en un primer momento me voy a sentir como de, ah, coño, o sea, ¿qué significa eso? Que no soy guapa, que no soy tal, que no soy igual, que no soy lo bastante sexy. Y luego espero que hablándolo con mi comunidad y poniendo la cabeza como un bombo a vosotras, pues pueda llegar a trabajarme otras cosas y yo misma a vivir, o sea, a vivir otras cosas, a decir, bueno, entonces vamos a disfrutar del cine juntas y yo también me buscaré, ¿sabes? Otras, no sé, yo también miraré dónde voy proyectando mi deseo y todo esto, ¿no? Y al mismo tiempo poderme yo currar esas inseguridades que eso me puede provocar, porque es razonable que eso me pueda provocar alguna inseguridad, ¿no? Lo que pasa es, claro, es cómo gestionar todo ese proceso guay sin entrar yo en un del palo de, ah, pues entonces ya no me deseas con pasión como antes. Pues igual en este momento no, y no puedes obligarme tampoco, o sea, ¿sabes? No puedo obligarte a desearme, o sea, ¿no? Digo yo. Entonces habrá que buscarse la vida y la gestión de eso de una forma... Madre mía. Bueno, en eso estamos. Yo creo que voy a hacer de abogada del diablo. Un poco. Dale. Así, un poco. Es que, o sea, sí, yo creo, o sea, creo, estoy totalmente de acuerdo. No es lo mismo hablar de tiempo de ocio, tiempo de ocupación, que hablar de aspectos como puede ser la sexualidad, el afecto, incluso los proyectos de futuro que tú establezcas o no con una o otras personas. Pero no creo que sea algo exclusivo de las relaciones abiertas. Me refiero, en las relaciones monógamas, las relaciones pasan por diferentes ciclos de intensidad y diferentes puntos en los que las personas se encuentran. Es decir, sí, al principio a lo mejor están las dos personas muy a tope, muy a 100, les apetece hacerlo mogollón y están ahí, oh, te quiero un montón, yo también, ¿no? Pero esa relación tiene ciclos y eso hay que asumirlo. Entonces, no siempre en una relación monógama las dos personas van a estar en el mismo nivel, porque sería sostenible y yo creo que eso no existe. Entonces, en mi opinión también, esto extrapolado a las relaciones abiertas es exactamente lo mismo. Hay veces que los que componemos o no esa relación vamos a estar en diferentes niveles de apertura, diferentes niveles de intensidad y esos ciclos yo creo que también es algo, parte de lo mismo que se gestiona una relación monógama. Es decir, efectivamente tengo que asumir que, bueno, que la relación que yo mantengo con esta persona en este momento está a este punto de intensidad o a este punto, a este nivel. Y esta persona está teniendo sus experiencias, por otro lado, a otro nivel de intensidad. Pero que no significa que sea una cuestión mía o de la culpa de la otra persona, sino simplemente que hay, yo creo que ciclos y vaivenes que se dan igual que en cualquier otra relación, igual que quizá con las relaciones de amistad. Hay veces que con, claro, ¿no? Con somos cuatro colegas y con uno está súper a tope de va, friends forever y todo súper bien. Sí, esa relación obviamente cambia y habrá momentos que tendrá un tipo de unos picos y otros tendrá otros. Y yo creo que respetar esos flujos y respetar que eso es así también es, no sé, parte de al final lo que es la vida en todas las... Entonces creo que sí que es un tema que es necesario currárselo y tal, pero que no siempre tiene que ver con que haya otra persona, sino simplemente porque las personas en sí pasamos por diferentes procesos en nuestra vida y creo que ese es uno más. ¿Que tenga la influencia de que puede que haya otra persona? Sí, puede ser, pero es que a lo mejor si la otra persona no estuviese estaría el mismo ciclo o estaría ese mismo proceso, ¿no? Claro, como que en esos vaivenes o en esos cambios, o sea, la cuestión es cómo adaptar tu relación con esa persona, ya sea una relación monógama o una relación de otro tipo, la capacidad que tenemos de modificar nuestra relación a esos vaivenes de lo que habéis dicho, de deseo, de no sé qué, de que ahora estoy más y tú menos, no sé qué. Entonces, sí que es cierto que eso da igual el tipo de relación que sea, pero sí que se tiende a pensar que en las relaciones alternativas a la monogamia tiene que haber más comunicación, tiene que haber, pero es que es como, ya, pero es que tendemos a pensar que cuando tienes una relación monógama con una persona siempre va a haber la misma intensidad, siempre va a haber, ¿no?, la misma cantidad de sexo. De hecho, cuando hay épocas en las que no hay tanto sexo, a lo mejor hay una crisis de pareja, y muchas veces la solución es, vale, seguimos a tope o lo dejamos, ¿no? Y cuando a lo mejor si hubiera más comunicación, en plan de, mira, me empiezo a sentir así, pero que no es por ti, que no sé qué, ¿no? En plan, toda esta comunicación en pareja se puede ir esquivando esos pues esos flujos o vaivenes, como habéis dicho, ¿no? Sí, yo creo que también tiene todo eso mucho que ver con no con el hecho que estamos muy poco acostumbradas a hacer acuerdos, a hacer pactos alrededor de nuestras relaciones, ¿no? Como asumimos que las relaciones serán de cierto tipo, que asumimos que las relaciones implican ciertas cosas a menudo, ¿no? De pasar tiempo juntos, hacer cosas juntos, follar juntos, y asumimos que esas cosas se darán en el mismo nivel siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Luego nos cuesta ver, ¿no?, que en realidad no es así, no es así por ningún tipo de relación. Lo que pasa es que, claro, muchas veces en las relaciones abiertas también a lo mejor se tiende a asumir más que esa diferencia en ese flujo de deseo, de tiempo, de energías que tú metes en la relación es debido a que tú tienes otra relación. O sea, yo creo que está más ahí el problema, cuando a lo mejor simplemente, incluso no es porque tú estés a tope en otra relación, a lo mejor es porque estás a tope en el curro, es porque estás a tope en la creación de un libro de poemas o lo que sea, ¿no? También. O porque estás a tope contigo misma o con tu grupo de amigas. Entonces, luego ahí como se tiende mucho a asumir de, ay, claro, porque esta otra persona es seguramente con esta otra persona. Pues no, igual que, ¿no? Igual estamos en una relación monógama, por un mes no me apetece follar contigo y no es porque tenga ningún amante, ¿no? Es como, nos han acostumbrado a ver las relaciones como un bloque en que ciertos elementos tienen que haber sí o sí, si no, no es una relación sexoafectiva, si no es otra cosa, si no es amistad, si no es la relación con tu madre, si no es la relación entre primos, ¿sabes? Y que siempre hay de la misma forma y se expresa de la misma forma y con, ¿no? Y no, no es así. Y lo que a mí me mola, por ejemplo, de la idea de las relaciones abiertas, o mejor dicho, lo que a mí las relaciones abiertas me han enseñado en parte, es que eso no es así y que yo tengo la legitimidad y debo de tener la legitimidad como para decir, yo ahora me siento así y te quiero dar esto y quiero implicarme en esto y no quiero implicarme en lo otro y me veo que en ese tema X mi límite llega ahí. O sea, que estoy legítima para decidir qué elementos se comprenden en nuestra relación y en qué medida estos elementos y en qué momento ese elemento empieza a existir o deja de existir en nuestra relación también. Entonces, creo que ahí está un poco un punto importante. ¡Qué temazo! Y muy bien, estamos aquí ya le hemos dado el pico un rato. Vamos a poner, pues, Objetivo Birmania. Los amigos de mis amigas son mis amigos. Hoy vamos petardeando fuerte. Pero es que los amigos de mis amigas son mis amigos. O nos gustaría que lo fueran, vamos. Si no, vale. Se dejan. Vale, pues volvemos en un ratillo. Yo no sé por qué se enfada Isabel si llamo a su nombre. Bueno, pues seguimos en Tofuria, en Radio Malva 104.9 o en radiomalva.org. Y estamos con el tema de los celos, que ya hemos consensuado aquí en asamblea que es un temazo. Y lo último que se había dicho era en relación a los pactos de cuidado. Entonces, bueno, como que queríamos redirigir el... ¿no? El debate hacia cómo gestionarnos, ¿no? Todas estas cosas. Y... o mejor dicho, cómo nosotras hemos intentado gestionar todas esas cosas, ¿no? Sí, también decir eso, ¿no? Que hablamos también mucho de... o sea, como que cada relación es un mundo, entonces estamos aquí hablando muy a lo personal, ¿no? De cosas, de vivencias, ¿no? De... o de... no sé, como que luego no tenemos gestiones iguales, ¿no? Entre nosotros, ¿no? O sea, ¿no? Y que no, o sea, y también como resaltar que no hay ninguna opción buena o mejor, sino que, exacto, que yo creo que también depende un poco del momento en el que estás o las relaciones que mantienes, que a lo mejor has hecho unas cosas que en ese momento te han servido y otras que no te han servido, pero que no que pretendemos dar un punto de vista dogmático de esto se hace así y así, sino que simplemente... o sea, queríamos resaltar que era un poco partiendo de la vivencia personal y no tampoco de planteamientos más teóricos o más... como debería, ¿no? Como deberíamos hacerlo. Lo que sí que hay una cosa que yo sí que pienso que es que debería ser así, es que cuando, cuando hablamos de pactos, los pactos son para cumplirlos. Entonces la movida es... la movida es, está muy bien, la comunicación está muy, o sea, muy bien, no es necesaria, ¿no? Como lo del consentimiento no es sexy, es obligatorio, ¿no? Pues la comunicación igual, ¿no? Y vamos, yo si se marcan unos límites y yo te estoy diciendo mis vulnerabilidades y estoy diciendo mis miedos, mis inseguridades para así y tú los, y, o sea, y la otra persona los suyos y estamos ahí viendo cómo hacer. Si luego en el momento, digamos, de la verdad te saltas esos pactos, ahí yo sí que monto un drama. Vamos, es que ni la Pantoja. O sea... es verdad, es que es como... pactos, pero... peña, los pactos. Igual, perdona por interrumpir, molaría explicar qué entendemos por pactos de cuidado. Claro. A veces utilizamos un lenguaje un poco así, igual, sectorial. Y si alguien quiere... ¿explicar un momento? ¿Explicar? Vale. Para mí, no sé si es a lo que tú te referías, Jordi, pero para mí es un pacto de cuidado, bueno, como con cualquier relación de amistad o de otros temas, como puede ser el tema de salud mental, por ejemplo. Tú hablas con un colega o con una colega de ciertas cosas, ¿no? Tú compartes tus necesidades y tus compromisos. Es decir, yo necesito ahora mismo, en este momento, que tú me cuentes todo lo que... todas las relaciones que has tenido la semana pasada. ¿no? Y yo tengo el me comprometo contigo a contarte todas las relaciones que he tenido durante la semana pasada, ¿vale? Entonces hablamos de pactos de cuidado, yo por lo menos hablo cuando yo comparto con la otra o las otras personas cuáles son mis necesidades, o sea, qué necesito yo para estar bien en esta relación y a qué puedo comprometerme. Esa es mi, claro, no, pero, mi idea de... Y que no tienen por qué ser 50-50, ¿no? En el sentido de yo acepto contarte esto, no significa que tú me lo tengas que contar si no quieres, porque ahí también entran tus límites y ahí está la negociación, ¿no? De yo puedo, o sea, yo necesito esto y puedo ofrecer esto, y si tú necesitas eso y puedes ofrecer esto, ¿cómo lo combinamos, ¿no? Para no hacernos daño, ¿no? ¿Cómo llegamos a un acuerdo? Claro, también es como cuando los colegas dicen, oye, mira, no me mola que cuando hablas de este tema tengas este tono porque me siento súper cohibide o me siento tal, entonces me molaría que bajaras el tono. O me molaría que... Bueno, este tipo de pactos. Y para mí que son pactos que no son inamovibles, ¿no? Como que lo que hemos dicho antes, ¿no? Según los vaivenes de la relación, pues, oye, mira, ya sé que pactamos esto, ¿no? Pero te quería preguntar antes cómo verías de... no sé cómo decirlo, ampliar estas posibilidades o, ¿no? Todo esto. Para mí los pactos son eso. Sí, hablar de las necesidades de cada una y ver en qué medida también podemos, ¿no? Yo puedo darte o apoyarte lo que tú necesites y tú puedes darme o apoyarme lo que yo necesite, ¿no? Y ver de cómo podemos hacer eso juntes. Y claro, también siempre teniendo en cuenta de que, como hemos dicho, no es un ciclo, son flujos. En ciertos momentos tendré ciertas necesidades, en otros momentos otras, y así seguir hablando, ¿no? Quizá en este tema uno de los ejemplos de los pactos que más a lo mejor suelen plantearse desde un principio es el, ¿no? El que saber y que no saber, ¿no? Hasta qué punto yo, o sea, está claro que hay una libertad a la hora de estar o conocer a más personas en un terreno sexual y en un terreno afectivo, y entonces quizá uno de los pactos es hasta el punto de qué necesidad tengo yo de saberlo y qué necesidad tienes tú de contarlo, ¿no? Yo, en mi opinión, es una de las cosas que sí que suelo, ¿no? Visibilizar, ¿no? Desde el principio, de está claro que queremos relacionarnos así, pero ahora vamos a ver el cómo. Entonces quizá saber el si la otra persona necesita saberlo, necesita contarlo, necesita dar detalles o no detalles, y tú misma si necesitas o quieres compartir esa parte, ¿no? Que al final es tu experiencia con la otra persona. Y luego también tener un poco de porque algunas veces me da la sensación de que te puedes interesar, ¿no? Como que hay también un límite entre, vale, puedes contarme algo más, pero cuando empieza a lo mejor a cuéntame más, ¿no? Pues puede ser incluso contraproducente en el sentido de, vale, a lo mejor esto te está haciendo daño y estás aquí haciéndote mala sangre, ¿sabes? De necesito saberlo todo, ¿no? Pues no, también marcar un límite real, o sea, real me refiero a sano, de no autolesionista, tú dices, ¿no? Yo creo, ¿sabes? Que bueno, dale. No, sigue. Que yo creo que, ¿no? Unas preguntas que nos planteamos muy básicas que igual pueden ayudar un poco a que cada una se oriente en esto es ¿por qué cuentas? ¿Para qué cuentas? Y también ¿por qué y para qué yo quiero saber? ¿No? Sí. Entonces, creo que esas son preguntas importantes. Es como, quiero saber porque creo que mola hablarlo. Por ejemplo, yo una cosa que he dicho últimamente es de, a mí no me interesa saber los detalles, pero sí que en general me gustaría saber si te estás viendo con otras personas y eso. Y igual puedes contar conmigo para hablarme de ciertas cosas más profundamente si necesitas, porque para mí es guay para trabajarnos nuestra relación de amistad. Por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí, para no caer en esa relación, ¿no? Tradicional, que se puede dar también en las relaciones abiertas, a mí ahora mismo me está viniendo guay En ese sentido, decime, ¿puedes contar? Porque creo que en esa dimensión me ayuda a trabajar contigo desde una relación de amistad. Porque yo con una amiga la apoyaría y todo eso. Y si a ti te apetece contarme a mí, porque crees que yo te puedo aportar algo de apoyo, pues a mí ahora mismo me siento como para escucharte para estar ahí si necesitas, ¿no? Eso, o sea, en casos puntuales, que no significa de cuéntame todos los detalles como si yo fuera tu amiga que le cuentas todo lo bueno y todo lo malo. No, pero si en algún momento necesitas tal, cuéntamelo. O en algún momento igual te veo súper mal y no entiendo por qué, ¿sabes? A lo mejor a mí me viene bien. O prefiero saber de qué estás fatal, por qué te has peleado con, ¿sabes? Con tu otra relación, ¿no? Me ayuda a mí también a entender un poco de... O sea, ¿qué momento estás viviendo simplemente, no? Y sí, a mí la verdad es que lo del tema de las preguntas y tal que hacías me parece, o sea, me parece importante reflexionarlas personalmente, ¿no? Porque creo que esa es la fina línea, ¿no? De que puede hacer de los celos una herramienta de control, ¿no? Entonces, el cómo lo hacemos creo que es bastante importante, ¿no? De decir, bueno, pues yo a lo mejor me siento súper inseguro y entonces voy a soltarle a la otra persona que hoy ayer eché un polvazo y llevo toda la semana a tope de power. No, pues creo que es importante plantearnos y respondernos a estas preguntas para que no se convierta en algo así, ¿no? Y muchas veces también la culpa... Claro, venimos de relaciones que son, vamos a ver, un modelo hegemónico de relacionarnos y la culpa y la infidelidad siempre se ha asociado a, ¿vale? Siempre han ido muy ligadas, entonces muchas veces tenemos también la necesidad de contar algo para mitigar cierta parte de culpa, porque como los celos, ¿no? Al final son emociones que están ahí, que nos han educado así, que podemos tener. Entonces también plantearnos de ¿por qué estoy contando? Estoy contando porque me siento mejor, porque me alivia, porque... O porque realmente creo que esto va a ser productivo para nuestra relación. Para mí sí. Claro, eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Que en algunos momentos que hemos dicho sí, nos vamos a contar nuestras relaciones, o nos vamos a contar no sé qué y estamos bien con eso, eso a lo mejor no significa que nos demos un margen de que si en, siempre ponemos la misma el mismo ejemplo de la fiesta, pero no sé, si caminando por los viveros de Valencia pues me he liado con alguien así y no sé ni cómo se llama y ni si le volveré a ver, pues a lo mejor, o sea, ¿no? Como que esa información no... A lo mejor sí como una anécdota podría quedar. Mira qué gracioso, ¿no? Me he liado por los viveros de Valencia. Es que hay mucho cruising en los viveros. Entonces, la movida es, a lo mejor esta información no es necesaria, porque no aporta nada, porque no... Porque vamos a... ¿No? Y no significa, le estoy engañando, no sé qué, ¿no? Pero, pues ver, ¿no? Según la situación... Y también viendo... cómo está la otra persona, si lleva una época que está así como de bajona, pues encima no le voy a contar información, así que tal, ¿no? O sea, como también tener un poco de vista. Claro. Y bueno, eso también viene un poco en relación a lo que también habíamos hablado alguna vez de lo de el cuando todavía no sabemos a qué estamos dispuestos a hacer, ¿no? O sea, yo no sé cómo me, ¿no? Sobre todo al principio, yo no sé cómo me voy a sentir cuando vea a mi pareja sexoafectiva con otra persona, o aunque no lo vea, si me lo cuenta, no sé qué. Entonces siempre se tiende al principio a decir, vale, yo no quiero saber nada, tú haz lo que quieras, pero a mí no me cuentas nada, ¿no? Como que yo ahí personalmente veo que puede dar un margen de... pues de un poco de relax, ¿no? De bueno, tal, pero que a la larga puede llevar a dinámicas un poco turbias, ¿no? En el sentido de, claro, cuanta más información tienes, más seguridad tienes realmente, ¿no? O sea, con el límite que hemos puesto antes de detalles y de cosas así, ¿no? Para mí, cuando no sé nada, entonces empieza mi cabeza ahí. Vale, no te ha contestado este mensaje. Entonces, ¿por qué? Porque está con otra persona. Claro, le dije de quedar el viernes y no podía. ¿Por qué será? Porque no sé qué. ¿No? Y luego muchas veces, por experiencia y por lo que también he visto en otras personas, casi el 100% de las veces no se corresponde con la realidad. ¿no? Como que empiezas a decir, ah, no me ha llamado, no me ha contestado, seguro que está con esta persona, seguro que no sé qué, o ha llegado tarde a casa y seguro que es porque no sé qué, no sé cuántos. Y realmente si le preguntas, porque a lo mejor no quieres preguntar por dar espacio, no sé qué, no sé cuántos, y luego te dice, pero ¿qué vas? Yo he estado todo el día en el bar charrando, no sé qué, no sé cuántos. ¿Sabes lo que quiere decir, no? Y entonces ahí lo difícil para mí es eso, ¿no? Cuando la gente me pregunta, ¿cómo sé cómo me voy a sentir cuando me cuenten o vea estas cosas, ¿no? Yo siempre digo, es que, ¿no? Como en mi caso yo lo he hecho siempre muy paso a paso, ¿no? De, vale, cuéntame cosas, no sé qué, no sé cuántos, y luego si en directo, en riguroso directo, pues veo que hay feeling con otra persona, pues según cómo esté yo, pues, si en un principio es de, vale, a mí no me apetece que él vayas por ahí ligando delante mío, ¿no? Pero a lo mejor ese día digo, chico, o quien sea, ¿no? Parece que hay feeling y yo estoy guay, pues nada, yo ya hago marcha, ¿no? No sé cómo. A eso me refería de los pactos que no son rígidos, ¿no? Que según cómo estés en ese momento. Claro, yo no sé, yo en mi experiencia creo que también es lo que comentabas tú, ¿no? Como que ha ido fluyendo mucho y dependiendo de cada relación. Como que en un momento sí que quizá cuando yo empecé a meterme más en el tema este, pues como que era un poco el rollo de, venga, sin ningún tipo de límite, de, ¿no? Como de todos con todos, delante, detrás, o sea, me refiero. Claro, y como que, pues de todo el tiempo hay que contarlo cuando sucede, en el mismo momento que sucede, o sea, como que había diferentes tipos de acuerdos, ¿no? Y yo personalmente creo que es algo que es eso que también tiene que ver con cuando empiezas a experimentar el tema y empiezas, ¿no? Quieres probarte a ti mismo también en cierta medida y decir, bueno, a ver cómo, ¿no? De también por el número de relaciones. Yo al principio podía tener muchas relaciones simultáneas y ahora a lo mejor está en una época que digo, madre mía, no tengo tiempo. O sea, no, como que yo creo que eso también cambia. Respecto a lo del silencio, por ejemplo, pues a mí lo que no me gusta para nada es la obligatoriedad de tener que contar. O sea, porque para mí una de las cosas, ¿no?, que yo veo de una relación abierta es que hay una parte de mí, una parte de mi libertad que quiero mantener ahí, que quiero que forme parte de mí misma, que sea privada para mí. Entonces, si yo me voy dando una vuelta por Viveros y tengo una experiencia súper bonita, esa experiencia es parte mía. Entonces, a lo mejor la obligatoriedad de contarte que estuve en Viveros y tuve una experiencia súper bonita, pues deja de ser mía y pasa a ser tuya también. Entonces, yo en eso siempre como que, no sé, no tengo tampoco una opinión firme, pero hay veces que no necesito compartir ciertas cosas y creo que hay cosas que tampoco son necesarias compartirlas, pero está claro que depende del tipo de relación que establezcas y de las necesidades. Yo creo que va mucho por ahí. Creo que a veces es complejo el tema de compartir, porque es eso, ¿no? De dónde termina el hecho de que tenemos una relación que es alternativa a la monogamia y entonces tenemos que enfrentarnos a eso, no podemos obviar eso igual. Y donde empieza, ¿no?, también que esas experiencias, esas relaciones que yo tengo son mis relaciones, es mi vida privada, es mi... O sea, estamos ya acostumbradas, ¿no?, porque nos viene del modelo monógamo tradicional de que tu vida privada termina. O sea, no existe cuando tú tienes una relación, sino que la vida privada pasa a ser de dos y, y no es así, ¿no? Y eso es muy, muy, muy peligroso. Y claro, encima, en unas relaciones que se salen de ese esquema monógamo, ¿y en qué entonces no queremos obviar, ¿no? O sea, no es el amante escondido el que tenemos, es otra relación, ¿no? Son más relaciones, son muchas relaciones, bueno, muchas, depende, pero son relaciones en plural y no podemos, no queremos obviar eso, y al mismo tiempo yo quiero seguir teniendo mi privacidad, mi vida privada y personal, ¿no? Entonces, eso para mí, paradójicamente, las relaciones no monógamas que tengo y que he tenido, es una necesidad que se ha reafirmado y que ha ido surgiendo paradójicamente cuando las relaciones han empezado a ser muchas, ¿no? Esa necesidad de privacidad y de decir, bueno, vamos a ver. Entonces es como, creo que ahí cada una tiene que poner sus límites. Creo que es súper necesario que esos límites se puedan poner. O sea, de estar en una relación en que está permitido decir, no, esa es mi vida personal y punto, y no lo voy a compartir contigo porque no me apetece. O no le apetece a la otra persona, a la tercera, ¿no? O no le apetece a las otras relaciones que yo tenga, que uh-huh. yo comparta todos esos detalles íntimos y tal y cual. Y entonces es como luego entra el tema de respetar eso y entra el tema de que, ¿no? Entender cuál es, pues eso, ¿no? El límite de yo necesito saber cosas de ti con otras personas, o lo quiero saber para controlar, para saberlo todo, para hacerme daño o para cualquier cosa, ¿no? Porque también todo lo que decías tú antes de, ay, no me contesta, estará con otra persona. Claro, a veces es muy cierto. Yo también considero que es un curro mío. O sea, si yo veo que tú no me contestas al mensaje, que yo, gracias a Dios, no tengo WhatsApp y no sé cómo lo hacéis vosotras que lo tenéis, porque vamos, creo que es súper súper retorcido todos los mecanismos que hay ahí. Pero, coño, veo que no me contestas y yo me monto mi personal paranoia de que tú estás ahí con mil amantes que les amas más que a mí y yo no sé qué. Pues yo considero que es mi curro personal. O sea, yo sé que esa inseguridad viene de mí y yo sé que a mí me toca resolverla y que para mí la solución no es preguntarte, ay, pero ¿estabas con otra persona? No, la solución es que yo trabaje sobre mi autoestima, sobre cómo empleo mi tiempo libre, Dios mío, de encontrar algo mejor que hacer que estar ahí controlando el móvil cada 2x3, ¿sabes? Y de salir con una colega a tomarme un café y no estar en casa cronometrándote, ¿sabes? Y no tanto de estar ahí queriendo saber, porque yo, o sea, yo personalmente de verdad considero que cuando entro en esos loops, porque a mí me pasa también, es mi movida y soy yo que tengo que espabilar y no tú que tienes que explicarme o reasegurarme de no, tal, no estaba. Porque si luego estabas encima, ¿qué hago? O sea, voy a montar el escándalo, porque si me dices, sí, efectivamente estaba, es de joder. ¿No? Encima ni me da la respuesta tranquilizadora que yo me esperaba, entonces empieza a ser bien complejo, ¿no? Claro, también es como súper importante autoescucharnos, ¿no? En plan de, vale, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Cómo lo estoy llevando? ¿Es llevadero? ¿No es llevadero? ¿No? Porque con el tema de los límites y de los pactos y todo eso... puede pasar que efectivamente digas, vale, en esta fiesta va a estar esa persona que sé que a ti te gusta, estoy guay como para decirte, habíamos pactado esto, pero que sepas que si yo estoy con mis colegas, si tú quieres estar un rato con esa persona, puedes hacerlo. Y en el momento en el que pasa, si yo lo estoy viendo, ¿no? Pues cómo me sienta, ¿no? Porque alguna vez de repente he sentido celos y he tenido que preguntarme, vale, ¿cómo estás ahora? ¿Eres capaz de seguir con tus amigos y con tus amigues y no estar girando la cabeza todo el rato para mirar qué están haciendo? ¿Lo llevo guay? También me digo a mí misma, en plan, esto es lo que quería también, ¿no? O sea, yo quiero currarme esto, bla, bla, bla. Entonces, si va siendo, o se lo puedo decir a una persona que tenga cerca, por ejemplo, de, mira, está pasando esto, pero no quiero irme, no quiero que se vayan, no sé qué, entonces ayudadme un poco a que... Gestionar, sí. A gestionarlo, a mantenerme un poco ocupada, ¿no? Y pero si llega un momento en el que te has preguntado muchas cosas, que no sé qué, no sé cuántos, a lo mejor puedes estar... si tienes una relación así, que hay comunicación, poder acercarte y decir, vale, te había dicho que sí, pero no lo estoy llevando guay, entonces que sepas, sin dramas, que me voy, o si podéis iros vosotros, o no, como gestionar eso de una manera, pues no ir y decir, ay, Ricardo, ¿no? Sí, sí. O irme llorando y perderme la fiesta, ¿sabes? Como que muchas veces es de cómo sé poner los límites, porque hasta que no pasa no sé cómo me sienta, ¿no? Mm. Entonces a lo mejor en ese momento es como, joder, qué guay, ¿no? Porque yo también me alegro cuando a mi pareja le veo con esa persona que le gusta, que ha conseguido contacto, ¿no? En plan de, es que me gusta mucho esa persona y ha conseguido ligar, ¿no? Hablando así claramente. Y le va bien, ¿no? Muchas veces también me alegro, entonces es como, joder, qué guay, porque además, yo qué sé, la persona con la que está parece muy guay, ¿no? O, ¿no? Pero si ya escapa a mi... En plan de, no, es que me está sentando mal, pues tampoco vamos a estar aquí, yo soy el perfecto poliamoroso que no voy a demostrar ningún tipo de... Sino, vale, estoy teniendo celos. Primero a mí, me lo pregunto. Luego a mi entorno, ¿no? Que espero que mi entorno no me juzgue de, ah, pues tú te lo has buscado porque eso me ha pasado alguna vez. De, tú te lo has buscado porque tú querías una relación libre y es esto. Sí. No, pero bueno, que me apoye, que no sé cuántos y nos vayamos por ahí al pogo a bailar. Y si aún así no, pues ya... En última instancia sí que pues acercarse y decir vamos a parar esto de alguna manera, ¿no? Sí, el otro día también otra de las cosas que surgieron, ¿no?, así del debate era un poco, o sea, como las barreras también que tenemos a decir lo que tú acabas de comentar, ¿no? A decir, bueno, es que tengo celos, y las barreras que tenemos a comunicarlo, ¿no? Como si decir que tengo celos en este contexto, con este tipo de relación, implica que ya no soy tan poliamoroso, ya no soy tan militante, ya no soy tan súper guay como, ¿no? Y como que también es algo guay hablarlo, en plan de visibilizar que puede ser una experiencia que tengamos y que es una experiencia totalmente normal, o sea, que es una experiencia buena tenerla también. Y el hecho de tenerla no significa como que no sea un tabú, en plan, oh, Dios mío, esta persona que es súper libre y súper tal, de repente tiene celos y el mundo se desmorona. ¿No? Es como asumir que... Y yo creo que esa barrera también, que es una barrera que está, también habría que visibilizarla en ese sentido. Decir, bueno, si esto pasa, no pasa nada. ¿Cómo vamos a gestionarlo, no? Si en una situación límite ocurre, ¿qué vamos a hacer? Sí, de hecho, lo que se tiende a pensar es como que si un día se da una situación que tienes que gestionar y la gestionas súper bien porque no has sentido celos o no sé qué, no sé cuál, ¿no? O sea, como que ha sido todo súper guay, ya es como, ¡buah, qué guay!, ¿no? Te da todo el subidón de qué guay, ¿no? Porque te alegras. Pero si al día siguiente o cuando sea, sí que pasa, la gente lo ve como un retroceso, ¿no? Como, joder, yo había avanzado esto y ahora vuelvo a estar como antes. Y es como, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con lo que habíamos hablado antes, ¿no? De cómo estás tú en ese momento, bla, bla, bla, ¿no? Yo, de hecho, muchas veces cuando pongo el ejemplo este de la famosa fiesta donde todo el mundo liga... Menos tú. Menos yo, que soy la que está llorando por los rincones. No, pero... siempre, o sea, yo remarco de... No, nuestros límites, o sea, nuestros pactos eran estos. Que hoy te diga que estoy guay, que no sé qué, y que me apetece que pase esto y que tú te saltes este pacto hoy, no significa que la semana que viene, o sea, hasta que no digamos que este pacto se ha ampliado, ¿no? Una manera de cuidarse también es eso, no significa que volvamos a la misma fiesta y vuelvas a hacer lo mismo sin preguntar y sin hacer nada, porque, ah, como eso tiene que ver con el consentimiento también, ¿no? De, ah, como un día hiciste esto, ya supongo que siempre va a ser así, ¿no? Sí, entonces, que tendemos a leerle el pensamiento al otro, de, en vez de preguntar, oye, ¿cómo ves lo que pasó el otro día? ¿Te gustaría que reformulásemos, ¿no?, el acuerdo? Uh-huh. Tendemos a pensar, ah, como ya lo hizo, pues ya está apañado. Claro. ¿No? Y como... Completamente. Yo creo que en este tema habéis nombrado dos cosas ahí importantes que son para gestionar ese tipo de situación, ¿no? Pensar en recursos otros que habéis nombrado, ¿no? Las amistades y no sé qué, que también lo habíamos nombrado Belén y yo cuando estábamos debatiendo alrededor de esto, ¿no? Como el entorno, como un elemento súper importante. Para mí súper importante en las relaciones no monógamas en general, y las relaciones monógamas también, pero bueno, eso ya se le ocurrirá a la gente monógama, ¿no? De generar, o sea, de tener un entorno que te entiende, que te apoya y que también puede ayudarte a, ¿no?, superar ciertos momentos difíciles o ciertos, ¿no? Esa famosa fiesta en la que tú eres el único que no liga y todo el rollo, ¿no? De, vale, ahí poder contar con un grupo que te entienda y que diga, oye, peña, me estoy sintiendo así, o oye, amiga mía, me estoy sintiendo tal, ayúdame a que se me pase esos 5 minutos fatales que me estoy viviendo, ¿no? Como a salir un poco del bucle y también eso de, claro, de comunicarlo, ¿no? De cómo comunicar de, oye, me he sentido así, ¿no? De comunicarlo en el momento, comunicarlo póstumamente y cómo hacer que eso tampoco sea tomado, ¿no? De, ah, entonces no puedo hacer... No, es de, me he sentido así, como vamos a gestionar que mi sentido sí que no ha funcionado para mí dentro de esta dinámica, ¿no? Un poco. Y ver en qué medida se pueden conciliar las necesidades y las visiones de todas, ¿no? Sí, yo creo también la parte del entorno, aparte, ¿no? Como que lo estamos llevando de tener celos en un momento puntual o en una, ¿sabes? Una fiesta puntual o en situaciones, ¿no? Concretas. Como que también resaltar que los celos no siempre tienen que venir desencadenados, digamos, por situaciones puntuales en las que tal, sino que hay veces que la propia, o sea, el plantearse estar en una relación abierta, pues lógicamente el tema de las otras personas es un tema que va a estar ahí de continuo, ¿no? Y que también el apoyo social, el tener gente a la que tú le puedas contar cómo te sientes, independientemente de que haya pasado algo, no haya pasado nada, o tratar este tema, también es algo como muy de continuo. Trabajar este aspecto, porque al final es un modelo de relación diferente. Entonces yo creo que los celos pueden estar en situaciones puntuales que habrá que llevar, ¿no?, de una determinada forma, y luego que también habrá que comunicar con la otra persona o con incluso con tus amigos o compañeros, como, o sea, el hecho de experimentar que estás en una relación abierta, ¿no? Como que es una conversación que para mí es un continuo, ¿no? Que es necesario que también esté ahí. Totalmente. No, estaba solo haciendo así con la cabeza, pero sí, porque no, a menudo es una mezcla de lo que decíamos antes, no, de lo que nos imaginamos, pero también del hecho de que sí, eso está ahí, se está haciendo una relación de ese tipo. Entonces es como hay que enfrentarse a eso como la revolución permanente, ¿sabes? Pues eso es, ¿no? De estás permanentemente enfrentándote con este tema. Y a mí algo que me sirvió mucho fue pues un grupo que tuve de, ¿no?, de debate sobre ese tema y de apoyo también entre peña que se estaba trabajando, estaba viviendo ese tema, ¿no? Y creo que este tipo de dinámica, ese grupo éramos nosotras tres y alguien más y una persona más. Agradecemos que te sintieses tan bien. Pero que de verdad que creo que la posibilidad de contar con una red, ¿no?, que te entienda y no te juzgue y intente apoyarte como buenamente pueda, ya es un puntazo a la hora de vivir esas relaciones, que no te sientas tú solo con tus celos y encima solo en general. O sea, ¿sabes? Es como, es importante, es una herramienta muy, ¿no? Es importante también para, creo, de construir en parte el rol de que tienen las relaciones en nuestra vida, ¿no? También creo que las relaciones abiertas son, o sea, nos empujan a buscar ciertos recursos que antes no necesitábamos o pensábamos que no necesitábamos, y eso a mí me ha llevado también a posicionar la relación sexoafectiva en otro punto y no en el tope de la jerarquía, como podía ser cuando yo era joven y romántica. Sí, yo creo que también, no sé, a mí, por ejemplo, ese tipo de grupos o compartir, ¿no?, este tema con gente, también lo que me ayuda un poco es a... Claro, lo de esto, pues hay veces que dice, madre mía, a menudo marronazo donde me he metido yo, ¿no? Y entonces, también a mí lo que me sucede cuando tengo este tipo de debates o incluso lo que estamos haciendo ahora es decir, hostia, es que yo creo en esto y yo lo hago porque creo en esto, ¿no? Para mí no es un patiment, o sea, es un... Y claro, compartirlo con gente que tiene más o menos la misma visión me ayuda a darme cuenta de que no estoy sola en todo este fregado y que realmente estoy luchando, ¿no?, por una cosa que para mí, que yo me creo y que tiene sentido. Y yo creo que eso también es importante, no como estar todo el tiempo recordándolo de claro que supone curro. O sea, cualquier relación para mí, sea monógama o no, supone curro. O sea, me supondría más una monógama que otra cosa, pero sí que es cierto que saber un poco, ¿no?, de que hay gente contigo en esta lucha y que es algo, ¿no?, de reafirmarme un poco en lo que yo siento, yo creo que es una parte importante de todo este tema. Sí, absolutamente. Y luego son comunidades que, ¿no?, que sirven en muchos sentidos. O sea, nosotras, por ejemplo, no tenemos hijos, nosotras no estamos programando, ¿no?, de ir a vivir juntas de vivir en una comunidad poliamorosa, tal y cual. Pero, por ejemplo, hay personas que sí, ¿no? Entonces, como también ¿no? Hay ciertas realidades o ciertas personas que se viven eso de la comunidad y del apoyo mutuo y todo eso de una forma aún más, ¿no? Fuerte, como un elemento aún más importante, ¿no? A la hora de, pues, por ejemplo, de construir una familia en un término igual tradicional, pero no tradicional al mismo tiempo, ¿no? Entonces hay como, para mí, sí, el entorno es un elemento muy, muy, muy importante, y el apoyo mutuo y todo eso, ¿no? Que conllevan también esas relaciones, o sea, que es una necesidad que surge muy fuerte para mí. Y también, estamos yendo hacia el final, porque son las 5 y 18, por ahí, pero también, pues eso, ¿no? Quería lo que decía Belén, de que me he metido en todo el fregado y no estoy sola, ¿no? Por supuesto, no, nos gusta no estar sola en esto, y también remarcar un poco que, ¿no? Eso que decimos de la alegría, ¿no? En las relaciones no monógamas, o sea, que no estamos 24 horas al día, 7 días a la semana preocupándonos de gestionar celos y dramas y todo esto, ¿no? También estamos disfrutando, también hay momentos en que le digo al Jordi, hoy me ha pasado esto y me siento súper bien y estoy súper contenta, y eso me reafirma de verdad en que yo estoy bien en ese modelo de relación, o que para mí merece la pena ese tipo de curro, ¿no? O sea, que no estamos todo el día sufriendo para poder llevar esas relaciones, ¿no? Como las relaciones monógamas no están todo el día gaudiendo de llevar esa relación monógama tampoco. Sí, yo creo que para mí una cosa que es así súper importante es que dices, vale, yo no hay que asumir para nada un modelo de relación y que hacer algo porque lo asumo, porque no me queda otra, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, yo quiero asumir esas cosas negativas que puede tener, o ese curro que puede tener, o ese trabajo extra que puedo hacer en muchos campos, como el de los celos, porque realmente me compensa hacerlo y porque quiero hacerlo así. Entonces, sí, bueno, pues a lo mejor hay noches que te quedas sin dormir y dándole vueltas a la cabeza, pero igual que podrías quedarte en otro tipo de problemáticas, ¿no? Y para mí otra cosa que bueno, esto puede ser, sí que es verdad que puede ser un poco utópico, ¿no? Pero que otra de las herramientas que a mí me ha ayudado, ¿no? A gestionar los celos muchas veces es, jolín, ver que si una persona con la que yo tengo una relación afectiva, que considero a alguien importante y que está y válida, y esta persona tiene otras relaciones, ¿vale? Las personas con las que las mantiene también tienen que ser gente válida. Entonces, también alegrarte por esa persona, por lo que está viviendo, y también, ¿no? Revalorizar el papel del amante o el papel de la otra relación, porque realmente es algo, ¿sabes? Debe ser súper bonito la otra persona. Claro, que deje de ser la otra. Que deje de ser la otra, que deje de ser la parte negativa, ¿no? O sea, muchas veces lo que, como estrategias que he hecho así un poco en plan de experimentación, y que me han salido bien, es como intentar establecer una amistad con esa otra persona, porque realmente eso me ayuda a ver y decir, jolín, si es que es normal que también tenga una relación, si es que es una pasada de persona. Y sí, no hay que hacerlo siempre, en todo momento, o sea, tampoco hay que ser así en plan masocas, pero a mí muchas veces me ha ayudado de decir, jolín, o sea, es que esta persona es una persona súper válida, y si la persona con la que yo tengo una relación la elige también, es porque ha de ser una persona válida, ¿no? No es mi enemigo, no es mi... No, claro, no voy a luchar en ese campo. En el libro de Ética Promiscua, que es como la Biblia poliamorosa, aunque todo lo pone de color de rosa, y aquí estamos aquí como va a haber drama, pero vamos a desdramatizar. En el libro este no hay nunca drama, pero lo repite un montón de veces, ¿no? El hecho de conocer en algún momento a la tercera persona, por decirlo de alguna manera, ¿no? A las otras parejas, también te ayuda un montón a desmitificar un montón esa idea que te habías hecho tú de las personas que son amantes de tu pareja, ¿no? En el sentido de, pues seguro que es no sé qué, seguro que es no sé cuántos, y luego seguro que no sé qué, o al revés, ¿no? Ojalá sea horrible, ¿no? entonces cuando conoces a esa persona y encima te cae bien y ves que es una persona muy entre comillas normal, ¿no? O sea, quiero decir que es una persona como otra cualquiera, y que le puedes también tú, ¿no? Que ya algo lo dice mucho también en el libro, de si con esa persona tienes algo en común, que es claro, tu pareja, ¿no? Entonces, a lo mejor también a mí también las veces que lo he hecho, pues me ha parecido muy guay, ¿no? El poder decir, vale, no también decir, vale, no eres una amenaza, pero también yo presentarme así de, oye, yo soy esta persona y que no me veas como una, ni tú eres una amenaza ni tienes que verme como una amenaza yo, ¿no? Claro, o sea, y ese aspecto también yo lo veo muy importante, es decir, la otra persona de primeras, pues eso no es una amenaza y también es una persona a la que yo tengo que actuar, o yo por lo menos pretendo actuar con respeto, es decir, o sea, si hay ciertos espacios en los que no vas a sentirte cómoda o no tal, o XXX, intentar respetar, aparte de la persona con la que tengo una relación, ¿no?, las relaciones que tiene con las otras personas, ¿no? Y yo creo que es algo también importante al final, que no, ¿no?, que somos un circuito abierto de muchas interacciones, y que para mí es tan importante el respetar a la persona con la que tengo una relación como las personas con las que mantiene esta persona otra relación. Menudo lío de personas aquí. No, o sea, y que no hace falta montar una comida con los amantes de mis amigos, sino vaya lío. Ta-na-na-na. No, sino que haya respeto entre todas las personas. Totalmente. Estoy muy de acuerdo. Sí. Yo, bueno, abriré tema aparte de eso, lo debatiremos algún día, de qué hacer cuando tú conoces a la otra persona, a la otra, entre comillas, otra, a las otras relaciones, y dices, pero a mí también me gustan, ¿cómo va esto? ¿Por qué tú te has liado con esa persona que ahora de repente a mí también me gusta? Vamos a gestionarlo. Me ha pasado así muy de en passant, pero lo pensé de, yo también me quería liar con esta, bueno, ya está. No pasa nada. Pero ese tema, aparte de que algún día gestionaremos, de cuando tú tienes celos, pero porque realmente tú querías tener algo con esa otra persona, pero ya se te ha adelantado otra. Eso, todo eso. Eso ya es otro tipo de mecanismos. No, lo digo medio en broma, pero sí, a mí. Yo también creo que puede ser una herramienta muy guay, sobre todo pues también por lo que se dijo un poco al principio, ¿no?, de esa inseguridad, esa competitividad, sobre todo el tema de la competitividad, sobre todo entre tías, que la veo muy a saco, y que puede ser muy guay para trabajarse todos esos mecanismos, ¿no? Y de, sobre todo, no estamos en guerra, estamos en relaciones de, lo vamos a llamar poliamor, no sé si a todas nos apañan ni a todos nos gusta ese término, pero estamos aquí para disfrutar de relaciones placenteras entre nosotras y no para estirarnos del pelo. Entonces, a ver un poco cómo hacerlo. Y también, de ahí, claro, se pueden, creo que en algunas, si se trabaja bien, se pueden crear a veces alianzas muy potentes, ¿no?, para no reproducir esquemas de las relaciones tradicionales, al fin y al cabo, donde tu pareja también es la cuidadora máxima, también es tu referente en cuando estás mal, cuando estás tal, cuando tienes tal problema, cuando no sé qué, cuando vas de vacaciones, ¿no? Solo hacer referencia a esa persona, sino que pasas por un momento chungo, pues a lo mejor, Si las movidas estuvieran bien gestionadas, menuda patrulla tendrías ahí para darte apoyo, ¿no? Y para también compartir las tareas de cuidado y las tareas de estar a tu lado cuando las cosas se ponen mal, ¿no? Y no ir cargando sobre una persona, sobre tu mujer o tu marido, entre comillas, ¿no? Todas esas faenas. Así como, no. Si tenéis las vacaciones del curro en momentos distintos, pues no echarle la bronca porque no vais de vacaciones juntos, ¿no? Te vas con otra gente. O mira, tú te quedas a casa y tus relaciones te van de vacaciones sin ti porque tú curras, yo qué sé, ¿no? Como que ahí creo que, y eso lo hablo mucho a nivel de utopía o algo, que ahí veo posibilidades de alianzas muy guays. Si fuéramos un poco listas, empezaríamos a trabajar en ese sentido. Bueno, creo que falta res al término. ¿Queréis decir una última palabra y vamos con la última canción? Pues no, que habrá que hacer un tercero, ¿no? Porque esto va para tercero, cuarto, tercero, quinto. Tercero, cuarto, quinto, porque tenemos aquí un diagrama y nos faltan, bueno, muchos cosas. Temas, y supongo que es un tema que no terminará de hablarse. Entonces, nada, muchas gracias por invitarme y nos vemos en el tercero, chachis. A ti para venir, un gustazo. Exacto. Muchas gracias por venir. Es un placer. ¿Fangoria o Vita? Pon a la Vita, deja la otra ya. Vale, aunque Vita poliamorosa es un poco, en esa canción es un poco Bueno, se lo está currando, se lo está currando, no vamos a juzgar, pero... Es que justo esta canción parece que es de alguien que lo lleva mal, pero bueno, también es como una manera de reírnos un poco de nosotros mismos, ¿no? De esto. Vale, pues ahí va, y el siguiente directo lo podréis escuchar el lunes 13 de febrero e irá en un principio sobre apropiación cultural, así que... Otro temazo. Así que nada. Adiós. Chao. Por su honra, ella no es de nadie, ella es de todas, es poliamorosa, soy su Lenny Lovar. Ella no es de nadie, ella es de todas, es poliamor. La punky más guapa de toda la culpa, está conmigo y también está con muchas. Sudadera de cortar tú el pelo rapado, dilata si anos. Una punky de plástico, se quita la Harrington, se deja las Martins. Le gusta Beatriz Preciado y también la Brigitte. Sí. Le ha focado ya negro y chica, me mato por ti. Pero no por saltar la disciplina la partir. Me lleva la contraria en la asamblea. Ella es de gracia, de familia burguesa. Dice que soy un poco anticuada de ideas, pero me gusta igual, aunque sea por moderna. Ella no se pone celosa nunca. Me dice que tres es mejor que una, que no va a ser la mujer de mi vida, que ya lo es de la suya, que no sea tan posesiva. Ella se mata a palos si un hombre me llama puta, practica autodefensa en calle oscura. Me habla de redes afectivas, dice que no necesita sentirse exclusiva. Le he dicho que voy a cambiar por ella, dice que eso suena a dependencia, en verdad quiere que le haga más caso. No te enfades, guapa, que estaba de congreso. Y sé que no te parece bien, que a ti te gusta más eso del micropoder. Y yo ya no sé qué hacer. Me leo autores pomos pa' poderte entender. Quiero ir contigo a manis y talleres, que estés con más y eso es lo que quieres. Le he dicho que pa' mí no hay nadie más. Le gusta hacerme seria, mi disciplina férrea, por eso me hace enfadar. Dice que el amor romántico no le va y que esto se va a acabar. Ay mamá, yo no sé qué hacer. Yo no sé nada de posmodernidad. Voluntad no me lo sabe explicar. Y yo no sé qué hacer. Ay, yo no sé qué hacer. Leo autores porno para poderte entender. Yo me mato por su obra. Ella no es de nadie. Ella es de todas. Es poliamorosa. Soy su Lenny. Ella no es de nadie, ella es de todas, es poliamor. Hey yo, me estoy volviendo loca por ti mami. Deja de buscarme vainas en las manis. Qué guapa estás discutiéndome a Stalin. Guerrera en la calle, en la cama una loba. Yo solo quiero ser su Lenin Lovar. Ya casi no nos vemos y eso que le insisto. Dice que está liada con el colectivo no mixto. Yo soy de parque y ron, los chichos y camarón. Ella está bailando aquelarre en el CSO. Y no me importan las demás. Yo quiero ser la mejor. Estoy con los celos y la deconstrucción, leyendo la teoría King Kong. Que voy en serio, si te tiro acabas conmigo, eso lo sé yo. Mami, por favor, si es por ti, yo me paso al poliamor.